Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Ha sido una impronta de nuestro programa desde que comenzamos en el ciclo, el año próximo pasado, la defensa de aquellos valores que el magisterio más auténtico de la Iglesia considera innegociables. Sin duda alguna, el principal es el valor de la vida. La vida ha sido querida por Dios y por lo tanto dignificada por ese querer de Dios. Frente a esta circunstancia, hemos dedicado el año pasado varios programas a analizar las diversas facetas que atacan a la vida. La defensa de la cultura de la vida involucra la confrontación impostergable con la denominada cultura de la muerte, así la denominó Juan Pablo II en su momento. Frente a esta realidad, vamos a proseguir hoy analizando y profundizando este gran desafío que significa esta confrontación frente a la cultura de la muerte y en defensa de la cultura de la vida. Para ello traigo un invitado especial. Recibimos al padre Juan Claudio Sanahuja. Un gusto, padre. Hola, ¿qué tal? Agradecido de que nos dignifique con esta venida suya a este nuestro programa. Tengo que presentarlo, porque el tema involucra hablar con conocimiento. Van a escuchar a un verdadero experto y una voz autorizada en verticalidad con el más auténtico magisterio de la Iglesia, y más aún, con la más auténtica realidad de lo que estamos enfrentando. Juan Claudio Sanahuja, porteño como yo, estudió Ciencia de la Información en la Universidad de Navarra, curso de Teología en Roma, doctor en Teología en la Universidad de Navarra, se ordenó sacerdote en el año 1972 y pertenece al clero de la prelatura del Opus Dei. En enero del año 2011, Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, le otorgó el título de capellán de su santidad por su trabajo en favor de la familia y la vida. Desde hace más de 30 años se dedica a cuestiones relacionadas con la defensa y la promoción de la vida humana y la familia. Colaboró tanto en el plano nacional como en el plano internacional en distintas comisiones y congresos. Es autor de varios libros centrados en esta problemática. El último de él es El gran desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Ve, cuando decíamos confrontación, estábamos hablando una realidad. Así lo encara el magisterio y el padre Sanahuja. Miembro correspondiente de la Academia Pontificia Provida, nuestro invitado de hoy, vamos a sacarle el jugo, vamos a aprovecharlo en lo posible. Padre Sanahuja, cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Sí. Confrontación de dos visiones definitivas. Y usted marca bien en su libro El gran desafío. Sí. Bueno, El gran desafío también es una frase de Juan Pablo II. Sí. Pero sí, es verdad, es una confrontación. Y yo diría que es una confrontación que diaria, ¿no? Diaria. Ahí, en este libro, que en realidad es la edición de un viejo libro que escribí en el año 95, y aumentada, no sé, le aumenté más del doble de páginas. Evidentemente la cultura de la muerte se profundiza, ¿no es cierto? No, pero este libro tiene por la singularidad de tomar el magisterio de Pío XI en adelante, hasta Juan Pablo II. Y entonces voy viendo cómo en paralelo se desarrolla el magisterio y se va desarrollando la cultura de la muerte. Correcto. Hasta llegar a la gran confrontación que es la Conferencia del Cairo. ¿Y por qué el Cairo? Porque en el Cairo se hace evidente ese gran proyecto de poder global del nuevo orden mundial. Correcto, correcto. Después vendrán otras conferencias. por las dificultades que se le presentaron para sacar adelante sus planes en las conferencias, las revisiones de los programas de acción de esas mismas conferencias las empezaron a hacer los comités de Naciones Unidas, que están absolutamente ideologizados, es gente nombrada a dedo. Padre Zanahuja, es evidente que el intento marcado acá, que señala el nuevo orden mundial, es la positivización de estos supuestos derechos, sí, que nuevos derechos que en realidad van directamente contra el derecho primordial de la vida, sí, y de la familia. Por supuesto. Sí, son derechos, yo diría, contra la persona humana directamente. Es decir, no son derechos humanos, sino son derechos que van evolucionando. Ellos mismos lo dicen, los derechos humanos son evolutivos, lo dicen ellos. Sí, Por lo tanto, puede llegar un momento en que tengamos, bueno, ahora ya casi pasa eso, menos derechos que el pichón del halcón peregrino. Claro. Porque al pichón del halcón peregrino se lo protege, sí, y cuidado que alguien tenga un halcón peregrino en una jaula en su casa. Claro. Bueno. Pero un ser humano. Pero a un ser humano se lo mata, o se lo reduce a la servidumbre, o se lo excluye directamente, se lo excluye. Son cientos o miles las familias ya excluidas del sistema educativo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, se los excluye. Estas personas no sirven. Y a los padres de familia, que se les quita la patria potestad, también son centenares. Ahora, ¿qué paradigmas utilizan esta ideología para conformar esta rotunda subversión, inversión de valores absolutamente? Sí. ¿Cuál es el paradigma que sustentan ellos? Bueno, hay unos nuevos paradigmas, ¿no? A raíz de estas conferencias, de las grandes conferencias de los 90, surgen los nuevos paradigmas éticos. Entonces, no han fijado no han hecho todavía un decálogo, digámoslo así, de nuevos paradigmas éticos, pero lo van perfeccionando. Nuevos paradigmas éticos han puesto de modelo de las sociedades el modelo que presenta la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra la hace Gorbachev y Maurice Strong, sí, y a lo mejor nos suena más Paulo Freire, el pedagogo brasileño que cuando muere es sustituido en esa comisión por Leonardo Boff. Claro. También cultor, Boff dejó la Iglesia Católica, bueno, ahora cultor. Ahí está. Es decir, se ve que es una corriente que no está separada, al contrario, han conseguido unir el capitalismo más salvaje de los Rockefeller, sí, con estos supuestos defensores de los derechos de Latinoamérica y de los pobres. Bueno, entonces, la Carta de la Tierra presenta un paradigma ecocentrista, panteísta. Estamos ante un nuevo paganismo. Claro. Panteísta, es decir, el hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es una criatura más dentro de la, o una criatura, un individuo más dentro de la enorme cantidad de individuos creados. Entonces, en España, por ejemplo, hace unos años hubo un proyecto que, gracias a Dios, no salió, pero cuando estas cosas se plantean a la larga salen. Fue el proyecto Gran Simio. Claro, recuerdo. Gran Son Simio. Cabeceras de playa, ¿no? Sí. A la larga termina ocupando el territorio. Pero se plantean, se rechazan dos o tres veces y después se abre camino en la sociedad a través de los medios. Se va creando un nuevo sentido común. Claro. Y al mismo tiempo se va defenestrando la defensa del orden natural. Quien claro. defiende y señale el Gran Simio es una cosa bueno, pero era no darle, sostenible científicamente. Pero era darle derechos humanos, decían ellos así, a los grandes simios, al chimpancé, al orangután, no sé qué, bueno, muy bien. Entonces, claro, el hombre es algo más, un exponente más en esa gran cantidad de criaturas que hay por el mundo. Por lo tanto, ya el papel del hombre como, no digamos ya hijo de Dios, porque eso ni se lo plantean, pero el papel del hombre que domina lo creado por sus potencias intelectuales es totalmente defenestrado. Claro, claro. Entonces, es un proyecto sustitutivo. Claro, es sustitutivo, es decir, quieren sustituir. Bueno, Gorbachev lo dice cuando presenta la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra ha sido redactada para sustituir los 10 mandamientos. Claro, eliminar el decálogo. Lo dicen es decir, ellos. Un hombre inmanente se cierra en sí mismo, sí. En sí mismo tiene la respuesta y se le niega al hombre la posibilidad de plantearse la trascendencia. Claro. Es un proyecto perverso, padre. Es perverso. Realmente sí. Perverso. Y yo no soy... Digamos diabólico. Ahí va. Ah. Esto realmente sí. Tiene respuesta teológica. Sí. Acá es un proyecto mentiroso y cruel, asesino. Sí. Y mentiroso y cruel, asesino, desde el principio sabemos quién es. Sí. Bueno, padre, me interesaría profundizar un poquito, pero vamos a hacer el otro bloque, de los nuevos paradigmas éticos. Pero hay algo que quiero, antes de cerrar este bloque, que usted me lo puntualice. ¿Qué proyección e injerencia tienen en Naciones Unidas estas organizaciones pro cultura de la muerte? ¿Están logrando un espacio de dominio dentro de Naciones Unidas? Porque he visto que hay reacción también. Hay una cierta reacción, pero vamos a ver. Desde el comienzo las Naciones Unidas estuvieron minadas por esta gente. Las principales cabezas de los organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el programa para el desarrollo UNICEF desde el comienzo eran por lo menos ateos, inscritos todos en el humanismo, es decir, la sociedad humanista americana. Humanismo secular, que es decir, uno lee la carta constitutiva del nuevo humanismo, porque hay una asociación humanista que se va renovando. Bueno, hacen una nueva carta constitutiva alrededor de los años 50 y dice, bueno, punto uno, objetivo de la asociación humanista: combatir las religiones monoteístas. Correcto. Ahí está. Bueno, gente de esta encabezó la UNESCO, encabezó la Organización Mundial de la Salud, encabezó la UNICEF, encabezó el programa de desarrollo. Claro. Bueno. Es evidente. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque, pero quiero que concluyamos teniendo muy presente lo que muy bien nuestro invitado de hoy ha puntualizado. Hay un proyecto decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, podemos decir, sí, que van por todo, ¿no? Y frente a eso tenemos que plantearlo, este es el programa nuestro, el compromiso del laico católico, debemos plantearlo qué respuesta efectiva le damos a esto. Y también vamos a tocar el otro bloque. Creo que ellos se han dado cuenta que no puede reemplazarse lo religioso del hombre, pero plantean un nuevo proyecto una religioso. Nueva religión. La nueva era. Lo hablamos en el próximo bloque. Continuamos con nuestro programa y con nuestro invitado. Padre Sanahuja, usted ha dado un bosquejo muy claro, sistemático, esquemático, pero claro, lo cual usted ha profundizado en su trabajo, el desarrollo sustentable y el gran desafío de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, que recomiendo expresamente su lectura. Me gustaría ver, yo creo, y corríjame si estoy equivocado, que el ateísmo ha avanzado y se ha dado cuenta de que no puede eliminarse la estructura naturalmente religiosa de religación de tener hombre. No, claro. Entonces busca una sustitución, una nueva religión, ídolos. Yo soy de la idea que creo que la principal tabla de la ley que vulnera es la primera. Hoy si estamos hablando de ídolos, que ponemos. Bueno, ¿cuál es la nueva religión que ellos nos plantean basada en ese humanismo secular que usted señalaba? Vamos a ver, tenemos un semidecálogo que es la Carta de la Tierra, que se exceden de 10 principios, porque son como 14, 15. Sí. Pero bueno, tenemos también otro intento concreto de darle forma a esto, presentado en el Foro Económico de Davos, presentado por el príncipe Felipe de Edimburgo en el Foro Económico de Davos, que es la ética planetaria de Hans Küng. Sí, Hans Küng. Que es otra como elucubración para darle forma a esta religión universal. Un enunciado de nuevos principios más o menos que pueden ser interpretados bien o mal, pero cuando llega al tema del aborto y la eutanasia dice, bueno, esto tiene que ser fruto de consensos posteriores. Claro. Ese, ya, prácticamente. Elimina el problema ético, digámoslo así, ¿no? Que se puede presentar a raíz del aborto y la eutanasia. Pero debajo de estos intentos, Carta de la Tierra, Ética Planetaria, algún otro más mínimo, más chico, que hay por ahí, lo que hay es esta visión que nos aporta la New Age. ¿Sí? La nueva era. La nueva era, esta especie de religión inasible, porque cada uno la interpreta como quiere. Sí, sí. ¿Eh? Un relativismo. Un relativismo absoluto, que además va acompañada de todas las aberraciones sexuales que hasta ahora imaginables, incluso las no imaginables, porque cada vez van a más estos señores, ¿no? Entonces, la nueva era le da, como le va dando como unidad a este, a esta nueva religión, que ya digo, no está estructurada, no está todavía perfectamente definida, quizás no lo quieren hacer como algo definido. Yo soy de esa idea, padre. Pero esto ha servido para la infiltración de la Iglesia Católica. Me parece muy correcto. Sí, la infiltración de las iglesias cristianas, que por un lado está marcada en la ONU, primero el informe Kissinger, después la ONU en una de las, en el año 2000, en una de las reuniones preparatorias para la revisión de El Cairo, el Fondo para la Aprobación de Naciones Unidas, el gobierno holandés y los organismos, Programa para el Desarrollo y los otros organismos que estaban ahí reunidos, deciden invertir más recursos humanos y monetarios para que los líderes religiosos de esas religiones monoteístas a las que tanto tiran, tanto tiran en el sentido de golpean, sí, atacan, democraticen su discurso en materia de salud reproductiva. Eso es un documento oficial de Naciones Unidas y del gobierno holandés. Pero hay una trampa clarita. Bueno, entonces, la infiltración de las religiones, especialmente de la Iglesia Católica, es lo que lleva a todas estas cosas que estamos viendo ahora, de una especie de, a lo mejor en algunos lugares, ¿no? Liturgias ecológicas, ¿cuándo no pretender cambiar cosas que son incambiables, como la ordenación de mujeres o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es una infiltración constante. El tema de las monjas norteamericanas, claro, que la Santa Sede se ha visto obligada a intervenir. Sí, recientemente. Dos años antes de la renuncia de Benedicto XVI, y este Papa Francisco ha continuado con la intervención. Ellas pensaban que al llegar Francisco les iba a dar piedra libre, pero no. Claro, promotoras del aborto. Promotoras, pero de todas las aberraciones. La homosexualidad, el aborto. Pero además, dominan, por ejemplo, la Asociación Médica Católica Norteamericana. Claro. Entonces, claro, dominan todos los hospitales católicos, o casi todos. Hay persecución contra los médicos, bueno, que quieren hacer objeción de conciencia. Sí, bueno, son uno de los perseguidos. Sí. Ya se les ha comunicado en Inglaterra a los ginecólogos católicos que abandonen el país. Sí, sí. Porque no hay forma de ejercer la ginecología en Inglaterra de un modo cristiano. Bueno. Tomemos conciencia de esto, lo que acaba de decir el padre. Un ginecólogo católico no va a poder ejercer por ser católico. Y obligar a hacer el aborto, obligar a sostener, lo insostenible. El abandono a la ley natural. Por eso, es una lucha a brazo partido contra el orden natural. Orden natural expresado en algunos mandatos católicos, como también en algunos mandatos de otras religiones cristianas, ¿no? Sí, sí. Bueno, padre. Hay sin duda alguna una nueva concepción antropológica de base. Sí. Porque todo sistema político, social, cultural, sí, en sentido amplio, sí, por ejemplo, la respuesta, sí, que es el hombre, ¿no es cierto? Sí. Esta nueva concepción, si salió usted, el humanismo secular. Sí. Perdón, una molesta picazón de garganta. ¿Cómo podríamos señalar los aspectos fundamentales que permiten elaborar este humanismo secular, esta concepción antropológica que sustenta, que pretende sustituir a una antropología natural? Bueno, bien, yo creo que el postulado fundamental es la exclusión de Dios, ¿eh? Y al excluir a Dios, entonces todos somos iguales en el sentido de que nos pueden hacer, legalmente hablando, a través de leyes inicuas, como queramos llamarlas, sí, iguales a los monos. Se puede prescindir de un niño, pero no de un gorilita chiquito. Esto tiene sus tiempos. ¿Se acuerda aquel sex symbol de la década del 50, Brigitte Bardot? Sí. Ella era defensora, bueno, de las ballenas a puerta, sí, y además, pero al mismo tiempo, promotora del aborto en Francia. Sí, fue, sí, una de las impulsoras del aborto, de la, sí, legalización del aborto. Ahí se irá, ya fue precursora en eso. Sí, ahí venía, ya estaba sí, planteado, sí, las cosas. Pero a mí me parece que lo más importante dentro de todo esto es la infiltración dentro de la Iglesia Católica. Un ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir en el aborto. Católicas por el Derecho a Decidir y muchas más que no han tomado partido externo, no han dicho lo que piensan, porque las Católicas por el Derecho a Decidir están fuera de la Iglesia. La que era presidenta hasta hace, sí, unos años, era una monja escapada. Sí, bueno, me acuerdo. Era toda una... Pero es que hay monjas y hay curas y hay obispos que al menos por omisión están siendo cómplices de todo esto. Sí, señor, muy bien. Entonces, la falsa concepción de caridad. No, vamos a, que estemos todos. No, que estemos todos, no. No es el objetivo de la caridad que estemos el todos. El error no tiene los mismos derechos que la No, verdad. Pero aparte sí, claro. Pero que estemos todos. Que estemos todos si intentamos todos adecuar nuestra conducta a los mandatos de la Iglesia Católica. Pero si un señor se niega adecuar su conducta a los mandatos de la Iglesia Católica y quiere estar adentro, hay que echarlo afuera. Eso precisa concretamente un ejercicio directo de la autoridad, que no se puede claudicar. Y sí, pero bueno, estamos viendo todos los días, estamos viendo todos los días estas cosas. Entonces, todo esto tiene mucha más gravedad si tenemos en cuenta la infiltración, porque que haya por el mundo herejías o cuasi herejías o pseudo herejías, bueno, que haya por el mundo por ahí, pero si la Iglesia se mantiene firme y compacta, pero lo que pasa es que la Iglesia ahora no es firme ni compacta. Sí, es una realidad. Entonces, ahí está el peligro. Esto lleva mucha confusión. Eso se ve también muy claro, y a mí, por ejemplo, se ve claramente en el plano litúrgico. Bueno. Yo he tenido la suerte, la gracia de Dios, desde los 14 años formarme con el padre Leonardo Castellán. Y Castellán nos advertía, y nosotros nos parecía una barbaridad, estoy hablando de la década del 50, padre, yo tengo ya 72 años, que ya era una especie muy lejano todo lo que iba a pasar. Desde la convergencia del capitalismo salvaje que después calificó Juan Pablo II con el materialismo, con el marxismo, que él dijo, vamos a ver, en la década del 52, año 52, vamos a ver a la banca Rockefeller, abrir su banco, vamos a ver a Coca-Cola en Moscú. En Moscú lo decía, sí, claramente, lo decía. Desde un aspecto, y el otro aspecto que señalaba, el drama tremendo que iba a ser la claudicación de los buenos. Bueno, ahí está. Que podía ser, él lo decía, en un doble aspecto. En el aspecto de traidores, sí, de mala fe, y en el aspecto de ineptos por la mala formación. Y había que cuidar muchísimo la formación en los seminarios. Ahí va a empezar el enemigo, y dice, ha empezado, ya decía, y va a profundizar el enemigo, la mala, que haya sacerdotes no formados, al no, sí, estar formados, imposibilitados de enfrentar una pastoral adecuada, claro, lo va a arrastrar al mundo. Van a ser sacerdotes que van a querer estar de acuerdo con el pensamiento del mundo. Y el Evangelio es muy claro al respecto. Por lo tanto, Jesucristo nos advirtió esto, Padre, sí, y nos ha a toma de conciencia. Y por lo tanto, todo esto debe hacernos meditar. Y además, yo como laico formo parte de la Iglesia y tengo un sacerdocio no ordinario, ahora, como sea, sí, no de Estado, pero el cual, por ser bautizado y confirmado, tengo la obligación de ser sal que sale. Es lo que hacemos nosotros con el talentito y medio que Dios nos dio, no enterrarlos, buscarlos, fructificar. Bueno, Padre, redondeando este segundo bloque, para después del tercero terminar con un enfoque general, ¿podemos decir que hay una reinterpretación de los derechos humanos que no reconoce la primacía de Dios? La primacía de Dios. Por un lado, humanamente hablando, podemos también decir que hay una negación del adverso, el derecho, el deber. Sí, ¿dónde está el deber? Yo enseño mis programas de la universidad. Son donde todos doy, derechos. Yo enseño deberes y derechos del hombre. Sí. Deberes y derechos. Sí. Y se ha olvidado un deber que usted lo ha enseñado muy bien. El deber que tenemos para con Dios. Claro. De respetar la obra de Dios. Esto es gravísimo. Porque no es negar a Dios. Es rebelarse contra Dios, contra el plan, sí, divino, contra lo que Dios quiere. Y esto es muy grave, es realmente grave. Las soluciones, vamos a tratar de hablar qué podemos hacer, cómo podemos aportar nosotros, sí, cada uno en plano, en el próximo bloque. Enseguida continuamos con nuestro invitado que, como les dije, toma el tema y los toca con seriedad y profundidad. Ya seguimos. Entramos a nuestro tercero y último bloque con nuestro invitado, el padre Sanahuja. El padre Sanahuja, conocedor del tema, estudioso del tema, que lo ha profundizado, publica desde el año 1998 un periódico digital, sí, Noticias Globales, sobre temas que se relacionan con la defensa y la promoción de la vida humana a nivel internacional. Y desde el año 2001, editor de Notivida, boletín de noticias relacionadas en la Argentina, con la misma temática. Usted se ha preocupado y ha tomado en serio que su pastoral propia es la defensa de la vida y con datos fehacientes. Sí. Es decir, con medios modernos, y modernos hablo entre comillas, y con datos fehacientes. Sí. Es decir, toma el toro por las astas. Es una actitud. ¿Se siente respaldado en esta su actitud o es un esfuerzo meramente individual? ¿Quién soy yo para decirlo? No, diga, usted es protagonista, padre. Mire, vamos a ver, hay respaldos y hay indiferencia y bueno, yo diría que hay de todo. ¿Recorre el país dando conferencias? Sí, sí, sí. ¿Lo llaman? Sí, me llaman. ¿Hay interés? Sí, me llaman. ¿Hay un campo fértil para actuar? La semana pasada estuve en Junín, sí. El fin de semana anterior estuve en Mar del Plata. Bueno, es decir, no son las multitudes de Brasil, porque también me invitaron, sí, 2 años seguidos a Brasil, que reúne una multitud de personas impresionante. Sí. No sé qué fruto habrá tenido eso, porque uno va, habla, muestra las cosas como son, y, pero hay respuesta, una respuesta que a lo mejor desearíamos que fuese más numerosa, pero hay respuesta. Y por el otro lado, ¿hay ataques? Sí, sí, hay ataques, hay ataques, hay ataques. Pero bueno, hay que... Tanto desde adentro de la iglesia y desde fuera de la iglesia. Desde adentro y es comprensible. Claro, cuando uno muestra la verdad, totalmente incomprensible. Hay que asumir el riesgo, ¿no es cierto? Sí. Absolutamente el riesgo de que, bueno, en última instancia, toma tu cruz y sígueme, ¿no es cierto? Uno, dentro de sus humildes posibilidades, procura testimoniar. Yo no quiero que el día de mañana el Señor me diga, ¿cómo tuviste esta oportunidad? Te di esto, ¿y qué hiciste con esto? Los famosos talentos, no. Lo cual no me hace sentir ni San Juan Bautista, ni me hace sentir San Pablo, ¿no es cierto? Decía Monseñor Kelleber que si San Pablo volviera sería periodista. Hoy en día, para llevar, sería bien el efecto de Daría, ¿no es cierto? Bien el efecto de Daría. Bueno, podemos decir, ya hablando en el término político, padre, ¿hay una colonización ideológica? Hay una colonización ideológica, es decir, eso no me cabe la más mínima duda, porque he visto personas cómo cambiaban en poco tiempo su modo de pensar. Y no porque eso les trajera beneficio económico, que no. Cambiaban el modo de pensar. La creación de un nuevo sentido común, granciano, ¿no? Es la realidad, ¿no? Sí. Pensar en materialista, conservando una pseudo-espiritualidad. Sí, una pseudo-espiritualidad, bueno, es decir, por supuesto, siguen yendo a misa el domingo. Sí. Comulgan, frecuentan los sacramentos, pero todo se va licuando. Ese catolicismo que decía también el padre Castellani, como un saco que te pones los sábados vespertino y los domingos matutino vespertino, y después te lo sacás y lo colgás afuera y vas a tu tarea y ya no sos católico. O sea, es más o menos como ir a la cancha a ver el equipo favorito los domingos. Y hay más fanatismo en el fútbol que porque se preocupan todas las semanas quién se lesionó, qué le suspendieron, con quién van a jugar. Todo. En cambio, hay católicos, son los que la iglesia definió en su momento como católicos liberales, que son peores que los católicos marxistas. Sí. En realidad son peores porque licúan, como dice usted muy bien. Hay una colonización. Ahora, toda colonización ideológica involucra una faz política y una faz jurídica. Por eso se entiende, por ejemplo, corríjame si me equivoco, que para el Fondo Monetario, para dar un préstamo a la Argentina, exija, por ejemplo, la imposición del aborto como medio de control de la natalidad. Sí. Uno puede preguntarse, ingenuamente, entre comillas, ¿qué tiene que ver el aborto, el préstamo económico con el aborto, con el control de la natalidad? ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver mucho. Porque en el tercer mundo, por cada 8 seres humanos que nacen, en el primer mundo nace uno. Y la suma es exponencial, clarita. Sí. Eso lo tienen claro. El informe Kissinger que usted nombró lo marcaba como política exterior de proyección de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Lo marcaba con toda claridad. Bueno, ¿qué hacemos, padre? Bueno, yo creo que el tema, está en la familia. Sí, hay que fortalecer, o tenemos que dedicarnos a fortalecer la familia, empezando por la nuestra, porque los chicos van a ir, van a hacer lo que les dé su familia. A lo mejor habrá que llegar, como ya han llegado algunas aquí en Argentina, unas cuantas, muchas más en Estados Unidos, muchas más en Alemania, a, bueno, educarlos fuera del sistema oficial. Sí, señor, yo conozco casos muy palpables en la Argentina. Bueno, educarlos fuera del sistema oficial. Sí. Bueno, a lo mejor habrá que llegar a eso. Ahí se marca la claudicación de nuestra presencia como católicos, como, sí, como protagonistas católicos, como representantes católicos en nuestros países. Claro. Este mundo occidental que fue informado, en el sentido propio del término informar, por el pensamiento cristiano, que ha dejado, claro, de ser cristiano. Claro. Ha dejado. Yo recuerdo cuando Juan Pablo dijo en Florencia, ante los intelectuales, se dice que el cristianismo, el catolicismo ha perdido la guerra. No, hemos perdido batalla tras batalla. Hemos abandonado trinchera tras trinchera. ¿Vamos a abandonar?, se preguntaba el padre, Juan Pablo II, de feliz memoria. Se preguntaba, ¿vamos a, la última trinchera, cuál es nuestra familia? Y lo hacía una pregunta de carácter similar a la de Cristo, ¿no? ¿Habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra? ¿No es cierto? Eso es la clave. El tema de la familia es, y ahí los chicos tienen que recibir los fundamentos de su espiritualidad y también los fundamentos para después conducirse en este mundo, ¿eh? Y hay una, yo muchos católicos, y lo veo en nuestro país, ¿no? Voy a hablar de nuestro país, muchos católicos argentinos no se dan cuenta que la Iglesia Católica está siendo perseguida. La Iglesia Católica, es decir, el Evangelio y las exigencias éticas que involucra necesariamente el Evangelio y que no puede, los valores innegociables, sí, está siendo perseguida. Sí. Nuestro recordado Eduardo, el licenciado doctor Carrasco, Eduardo Rafael Carrasco, que cuando denunció el famoso decreto 1086 del año 2005, sí, de Menem, de, perdón, de, no, de Néstor Kirchner, perdón, Kirchner, fue un lapsus, Kirchner, de Néstor Kirchner, porque Menem en ese sentido fue defensor de la cultura de la, sí, vida. Bueno, de Néstor Kirchner, ese decreto de unas páginas 400 de anexo, sí, ahí estaba un proceso claramente de descatolización, sí, de la Argentina, sí, a través de la vulneración, la destrucción de, primero, de la, como la religión católica como única religión del Estado, sí, como verdadera religión. La equiparación con cualquier culta que se le ocurriera, tenemos hasta la Iglesia de Maradona, reconocida por registro de culto. Bueno, y después el proceso de destrucción de todos los valores éticos, los valores de la familia, matrimonio igualitario, divorcio, todo, todo, todo profundizado. Pero esto lo están llevando a cabo, bueno, por supuesto, desde el Estado, desde el gobierno, pero lo están llevando a cabo clérigos. Es decir, sin, sí, darse, sí, cuenta, aceptando la idea de la anticoncepción, aceptando la idea del pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo, aceptando todas esas cosas, bautizando bautizando, eso ya ha sido una cuestión que clama al cielo, que clama al cielo un arzobispo de nuestro país. Bueno, ¿para qué? Para organizar lo que pretendían organizar, que era un acto propagandístico. Claro, porque no está, sí, mal, no nos interprete la teleaudiencia mal. Bautizar a la persona está correcto, pero hacer un bautismo de una pareja de lesbianas, o bautizar a una criatura con todo el aparato de prensa y el arzobispo de la diócesis. El arzobispo, bueno, bautizando. Delegó en el padre Vara. Bueno, pero escúcheme, pero bueno, padre, no puede ignorar la, sí, repercusión que va a tener. Hay palabras, sí, que adquieren un significado según quien las dice, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Eso es una realidad. Bueno, entonces, claro, la misma estructura de la las mismas personas que forman parte de la estructura eclesiástica están favoreciendo la persecución. Bueno, frente entonces, a eso, los laicos tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Sí, oír. Por supuesto, hay que defender los tres principios no negociables, por lo menos eso. ¿Eh? Sí, sí. La vida humana, el derecho de los padres, hay que defenderlo, ¿no? Perfecto, padre. Bueno, padre Sanahuja, yo sabía que iba a ser muy buena la ley. Lo voy a próximamente invitar a otra. Pero vamos a hacer una mesa redonda, a ver si cambiamos ideas con respecto a algunos aspectos dentro del mismo catolicismo que se muestran dubitativos en este aspecto. Bueno, que son lo que yo digo pasteleros, ¿no? Lo que yo digo, se muestran medio dubitativos, bueno, pero en realidad, ¿por qué no permitir una adopción? No, no. Sí, el Evangelio es claro, sí, no, no. Entonces, claro. Y aparte estoy cansado de que me traten de fundamentalista. Soy fundamentalista, tengo fundamentos, me paso en fundamentos. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo dijo sobre esta arena, o sea, con un fundamento sólido. Y esa es la realidad, es la exigencia de la hora presente. Termino. Agradezco, padre, su presencia y agradezco... De nada, yo te agradezco a vos. No. Y recuerda la audiencia. El gran desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. ¿Dónde lo podemos conseguir esto? Librerías. Católicas. Católicas, sí. Y el desarrollo sustentable, la nueva ética internacional. Bueno, este es un poco, ya lleva unos cuantos años. Sí, pero... Hay otro en el medio, Poder Global, Religión Universal. Ah, correcto. Ah, Poder Global, sí, Religión Universal, correcto. Ese no lo tengo, Bueno, así que lo comprometo, padre. Bueno, vamos a ver. Bueno, decía el padre Castellani, siempre tratamos de terminar sí. con algo de Castellani, hablando del proyecto de la ciudad que mata a sus hijos, la ciudad filicida, ¿no? Lo llama el demoníaco proyecto de la ciudad filicida, exige el castigo divino. Hay madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad. Cuando estas madres matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. En el año 57 escribía esto nuestro querido padre Castellani. Terminamos nuestro programa de hoy con una gran preocupación, pero también como católicos con una gran esperanza. Un problema comienza a solucionarse cuando se toma conciencia, queridos compañeros y compañeras laicos y laicas católicas, se toma conciencia que es un problema. Estamos bombardeados por un aparato de medios de comunicación social que está absolutamente adversario y busca implantar la cultura de la muerte. Nuestro deber de la hora presente es tener conciencia y enfrentar con una defensa activa la cultura de la vida. Orar y laborar. El próximo programa seguiremos con nuestro compromiso del laico. Buenas noches y que Dios los bendiga.